tema musical nos transporta para contarles a ustedes que este 28 de septiembre la Banda Sinfónica Metropolitana desarrollará un concierto de gala con invitados especiales. Se trata de los directores Matthew Westgate de la Universidad de Massachusetts y el director español José Blesa Luis. Y hoy estamos precisamente con estos personajes y además se suma Luis Castro, director de la Banda Sinfónica Metropolitana, para contarnos el desarrollo de este evento musical que vamos a tener el gusto todos los capitalinos propios y extraños de poderlo disfrutar. Bienvenidos a ustedes y gracias por estar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, aceptar esta invitación con nosotros aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi inquietud, yo quisiera arrancar con José, que nos comente cómo es que se da este acercamiento con la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues la inquietud nace de un poco la relación que tenemos Luis y yo. ¿Se conocían ya anteriormente? Nos conocíamos virtualmente. Ajá. Pero la banda interpretó, aparte de director, yo soy compositor, y la banda ya había interpretado mi música el año pasado, y entonces luego ya empezamos a hablar de la posibilidad de realizar esta actividad. Y en el caso de Matthews, el contacto con la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito, ¿cómo ha sido posible? Sí, José, en los Estados Unidos, es mi estudiante de dirigir, y... dice que hay una banda aquí en Quito que es muy magnífico y entonces hablé con Luis y Luis Castro y ahora estamos aquí. José, estas relaciones personales que luego se extienden ya a relaciones profesionales, como nosotros lo podemos evidenciar en este caso con este concierto, ¿es una constante en los escenarios internacionales, en el ámbito de la música, con colegas? Sobre todo, yo creo que en el ámbito de la banda sinfónica, sí es una... Vamos, por lo menos en mi experiencia, sí es una constante. Sí, totalmente. En el caso de Matthews, tal vez, también... ¿Se relaciona mucho con otros artistas? Necesito ayuda. No problem. He's asking about if this relationship first, like personal relationship, could become eventually in professional relationships. If it is. Absolutamente, sí. Es mi amigo y es mi estudiante también, en la misma vez. In general, for example, your friends in the States, first are friends, then are colleagues. Sí. ¿Han tenido entonces otro tipo de experiencias en otros países similares? Por ejemplo, en el pasado mes de junio estuve muy cerca de aquí, en Pasto, en Colombia. En Colombia, caladito nomás, ya. Sí. Y también empezó, pues, de una forma muy similar, con un contacto que tenía yo allí, y por medio de la universidad estuvimos fui ponente en un congreso, y también he estado en otras partes en muchos países de Europa, también he estado en Asia, en Taiwán, por ejemplo, y sí, claro. ¿Y han tenido ustedes algún acercamiento previo antes de llegar a nuestro país sobre la música ecuatoriana? ¿Conocían ya? ¿Y el único acercamiento que he tenido, digamos, te refieres a la música folclórica o...? De todo tipo, folclórica, música académica también que se compone aquí. Si tengo que ser honesto, nunca tuve acercamiento con la música ecuatoriana hasta que llegamos aquí, que Luis nos habló de algunos compositores como Luis Humberto Salgado. Luis Humberto, ¿cierto? Salgado, claro. Y la verdad que está, tanto el doctor Wesley como yo estamos muy, muy curiosos de conocer la obra de este personaje. Y bueno, la música folclórica un poco también, desde mi visita a Pasto, había como mucha influencia. Relación. Sí, entonces ahí también tuve un poco de contacto. Vamos también a conocer sobre este trabajo en conjunto, junto al el director Luis Castro. Le pedimos por favor que se acerque un poco a los micrófonos. Queremos que también salude a nuestra audiencia. ¿Cómo está? Buenos días, director. Claro, buen día para todos. Y bueno, obviamente para nosotros acá en la Banda Sinfónica, para el Teatro Sucre, es un verdadero privilegio contar con dos figuras tan eminentes, ¿no? En la parte de la dirección y en la parte pedagógica, que es lo más importante. Lo que buscamos con esto es crear lazos que permitan que nuestros músicos se formen también adecuadamente. Obviamente esto también forma parte de un proceso de capacitación que la Banda Sinfónica quiere llevar adelante también, y pues es súper importante que que instituciones tan importantes como la Universidad de Massachusetts pongan su vista en lo que está pasando en Ecuador, específicamente con la banda sinfónica, y bueno, que podamos aprovechar al máximo. Es decir, que ustedes a la par de la preparación para este concierto de gala, también desarrollaron los maestros de algún tipo de talleres, capacitaciones con los miembros de la banda. El día de mañana, bueno, cada ensayo es una capacitación realmente, porque cada ensayo es una transmisión de experiencias y de conocimientos que los maestros tienen respecto a cómo interpretar la música, obviamente. Pero, por ejemplo, específicamente el día de mañana, los maestros van a tener la oportunidad de dar una masterclass de dirección abierta al público de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6. ¿Abierta al público? Abierta al público, no en es el Teatro solo Nacional para los miembros. No, de hecho la convocatoria está en la página de Facebook de la banda sinfónica, en la página de Facebook de la Centro Cultural Mama Cuchara, y bueno, obviamente los que quieran acercarse a ser oyentes de esta masterclass sin ningún problema pueden hacerlo. Tienen que, obviamente, para poder cumplir con este requisito de ser oyentes de la clase, tienen que asistir a las dos sesiones, en la mañana de 10 a 1 y en la tarde de 3 a 6 en el Teatro Nacional Sucre. No tiene ningún valor y sencillamente van a poder, obviamente, disfrutar esta experiencia. ¿Y la masterclass será dada por los maestros? Por los dos maestros, claro. Usted, José, ¿cuál será la temática que va a desarrollar? Bueno, la clase de dirección va a ser principalmente con Mateo. Sí, sí, estudiamos. ¿Su clase? ¿Cuál será su clase? Hablamos de dirección y técnicas de dirección, y también estudiar música y interpretar a la música. All background, all levels, all. Sí, todos los niveles y. Sí, sí. Y como. De todas las experiencias, ¿no? Sí, por la mañana. En la mañana, usted será de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, será la de dirección. Y en este caso, como nos señalaba el director Luis Castro, necesitan un tipo de requisitos. ¿Para usted tienen que ser músicos que estén al frente de agrupaciones? En la tarde, sí. Sí, en la tarde vamos a tener la oportunidad de que algunos directores que ya previamente han tenido la oportunidad de probar con la banda, dirijan la banda en presencia del maestro. En la mañana es general para todo el que quiera y que esté interesado en recibir esta capacitación, porque los maestros van a hacer ejercicios, van a hacer dinámicas, van a responder preguntas, entonces va a haber una buena interconexión allí, ¿no? Entonces sería a la par, desde las 10 de la mañana los dos maestros con los estudiantes, y en la tarde un poco de praxis. Y en la tarde es directo, sí, pero ya lastimosamente, si vamos a tener 100 personas, las 100 no pueden dirigir, es difícil. Pero ya tenemos específicamente 5 alumnos que van a estar dirigiendo la banda, entre miembros de la banda y miembros que han venido de afuera, que se han interesado. ¿Este tipo de oportunidades cada cuánto se repiten en la orquesta? En la banda, bueno, obviamente es poco realmente, debería hacerse más, pero bueno, obviamente hablamos de instituciones muy grandes a nivel internacional como la Universidad de Massachusetts. Entonces, ¿cuántos proyectos en el mundo no puede haber en los cuales la universidad se interese? O sea, y quizás la agenda de los maestros, en este caso el maestro Mateo, quizás no puede ser tan extensa como para venir varias veces. Entonces, más bien estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo artístico para que los maestros queden encantados y quizás puedan volver en una próxima oportunidad. Entonces, obviamente, nosotros estamos abiertos a recibir a cualquier institución que quiera realizar este tipo de intercambio con la banda, en este caso. Y como antecedentes, ¿ustedes con qué otras instituciones han trabajado? ¿Con qué otros invitados han podido realizar este tipo de encuentros? No, durante mi gestión, esta es la primera vez que ocurre algo así. Entonces, sí hemos estrenado obras no solo de compositores ecuatorianos, sino de compositores también españoles, que son amigos y estos amigos te presentan amigos de otros amigos que también componen. Entonces, siempre nosotros lo que estabas diciendo, de las relaciones personales que se convierten en relaciones próximas. Siempre nosotros, por ejemplo, tenemos al año nuestro evento de promoción de compositores nacionales, pero obviamente la banda tiene que estar actualizada respecto a las nuevas composiciones a nivel internacional. Entonces, pues obviamente Más que todo lo que hacemos acá en el país es apoyar instituciones ya propiamente del país. Por ejemplo, yo he ido a dar clases a colegios en Riobamba, en Ambato. Hemos tenido la oportunidad de recibir, por ejemplo, de Patate el proyecto de Orquesta Infanto-Juvenil 24 de mayo. Entonces, más que todo, es nuestro trabajo acá el hacer la labor que están haciendo los maestros con nosotros. Entonces, replicar todos los conocimientos que ellos traen y obviamente recibirlos a ellos también es un bálsamo, porque obviamente nos permite ver otra visión de cómo está la dirección a nivel internacional, de cómo está el montaje de repertorio para banda a nivel internacional, porque los maestros, prácticamente todo el programa que van a hacer son estrenos, entonces también eso es beneficioso para el país. Maestro Matthew, usted señalaba que va a presentar técnicas en dirección, ¿no? Y bueno, usted viniendo de su país, en Estados Unidos, habrán algunas técnicas, algunos métodos innovadores. ¿Cuáles serían esos? ¿Las cosas de Ecuador? No, de Estados Unidos. New techniques, new conducting techniques in the States, or a few. ¿Ahora? Necesitaba ayuda. Es una pregunta difícil. Sí, es difícil. Es una pregunta muy difícil. Los directores siempre quieren saber la música, conocer la música like so much that you that you're not thinking about the music. Está diciendo que los directores como tienen que saber la música tan bien que no tengan que pensar como no tengan que estar pensando en ella. So, siempre esperamos técnicas para aprender la música. Uh-huh. Y entonces cuando estamos enfrente de la banda no tenemos que pensar. Es más instintivo tal vez. No es que sea instintivo, es que lo que el maestro quiere decir es que uh-huh. cuando estás enfrente de la agrupación tienes que saber también la música, que para no tener que estar tú preocupado por saberte la música y estar pendiente de lo que está sonando y de lo que tienes que como un poco ser el ecualizador del grupo y decir tú menos, tú más, esto me gusta, esto no, pero claro, si no te sabes la partitura bien, sí, estás como un poco claro. pendiente de ti mismo y no estás pendiente de lo que tienes delante, que al final es lo importante. Una gran responsabilidad. Sí, claro. Bastante fuerte. Ahora, el repertorio que ustedes han escogido ya para la presentación de este sábado 28 de septiembre, la gente por supuesto está invitada, no se olvide, esto será en el Teatro Nacional Sucre a partir de las 7:30 de la noche. Hay un costo de $5, ¿no? Pues tenemos un repertorio bastante especial, invitados internacionales en la dirección y por supuesto el talento nacional desde la orquesta. El repertorio que ustedes lo han escogido, ¿esto es parte del trabajo que ustedes desarrollan o cómo llegaron a presentar estas obras, estos trabajos para este concierto? ¿Con qué criterios? Empiezo yo. Bueno, la parte que me toca a mí, elegimos un poco para abrir el concierto dos, no son oberturas, pero se pueden considerar como tales, de zarzuela española, un poco pues por mi país, y porque, como estábamos hablando de intercambio cultural, traer nuevas experiencias, y yo creo que esto era como muy beneficioso, ¿no? Estas dos obras, que son La Revoltosa de Chapí y el Intermedio de la Voz de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, son como dos obras mega ultra hiper conocidas en España, y aquí puede ser que lo sean, pero traer mi experiencia con estas obras aquí, yo creo que eso es un poco lo interesante del intercambio cultural, ¿no? Y luego, bueno, yo también estoy dirigiendo una de mis obras, Metamorfosis. Se llama Metamorfosis from the Lake, Metamorfosis del Lago, que fue un encargo de una banda austríaca que está muy cerquita de una casa que tenía Mahler cerca de un lago donde compuso sus sinfonías de la cuarta a la octava. Entonces la obra hace como un recorrido por unas pequeñas melodías de esas cinco sinfonías. ¿Y el aporte del maestro, cuál fue su tema seleccionado en el repertorio? Sí, tengo tres piezas. Sí, piezas. Sí, y la primera es de un compositor americano, Morten Lauritsen, y escribe música de coro primeramente, pero esta es para la banda y tiene sonidos de coro, sí. La otra es música de Rossini, una de mis compositores favoritos, y es música de La Boutique Fantasque, Tchaikovsky, The Nutcracker, un ballet, sí. Y la última es una sinfonía muy romántico de Giannini, italiano. Y entonces mi música, prefiero música de compositores de muchos países, no solamente de americano, de España o Ecuador. En todos mis conciertos trato de tocar música del mundo. Sí. Ahora, una vez que se acabe el concierto ya el 28 de septiembre, ustedes parten ya a cada uno de sus países. ¿Qué se llevan de Ecuador en sus sonidos? ¿Qué les ha llamado la atención? Yo estoy viviendo en los Estados Unidos. Yo soy estudiante suyo, de hecho. ¿Tú van a Estados Unidos? Sí. ¿Algo que te llame la atención en los sonidos del país que te lleves? Primero, yo creo que he confirmado una cosa que más o menos ya sabía, y es que la banda Sinfónica Metropolitana es una banda de un nivel excepcional. Sí. Yo lo sabía porque había interpretado en música, pero no es lo mismo oírlo como en diferido que escucharlo en vivo y vivirlo. Sí. Y yo creo que la ciudad y el país tienen que estar orgullosos de su banda, y es importante que lo digamos. Y luego nos llevamos toda esta experiencia con Luis, con los músicos, que a mí personalmente me aporta muchísimo, y esta nueva música que estamos como ansiosos por estudiar y conocer. Luis, ¿existe la posibilidad de parte de ustedes, de la banda, que también existan músicos, o no sé, tú mismo como parte que estás al frente de la dirección, para que salgan también a compartir su experiencia en otros escenarios con otras organizaciones? Claro, por supuesto, nosotros y el Teatro Nacional Sucre pues siempre está abierto a realizar estas posibilidades de intercambio. Obviamente nuestra misión es proyectar de la mejor manera posible la cultura del país. Entonces, bueno, obviamente siempre estamos listos y dispuestos pues para esto. Sí, hay la posibilidad en todo caso. Claro. Amigos, yo les quiero recordar, el concierto será este sábado 28 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. El valor es de $5. Y con esto ya casi cerramos. Por favor, la gente para el día de mañana, ¿aún hay posibilidad de que se inscriba a los talleres? Claro, por supuesto. O sea, obviamente nosotros lanzamos una convocatoria por las redes ya de hace algunos días. Pero quien desee acercarse, pues obviamente habrán unos listados donde sencillamente la gente se inscriba allá. Sin que esté inscrita, sí, por las redes. Sí, para participar como oyentes. Ah, como oyentes, sí, entonces. Sí, sí, exacto. Ya los alumnos activos y ya están cerrados. Están seleccionados. Entonces, como oyentes se inscriben y asisten al... Claro que sí. 10 de la mañana, ¿en qué espacios van a estar? ¿Era? En la sala. En la sala principal del Teatro Nacional Sucre. Perfecto. Qué lugar tan maravilloso el lugar para poder recibir esta charla magistral. Queremos agradecer a nuestros invitados, Luis Castro, director de la Banda Sinfónica Metropolitana. También a sus importantes invitados, Matthew Westgate de la Universidad de Massachusetts, y al director español José Blesa Luis, quien nos han acompañado esta mañana conversando un poco sobre el trabajo que están presentando acá en nuestra ciudad y lo que presentarán en este concierto espectacular. No se olvide, 28 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche, Teatro Nacional Sucre. Muchas gracias. Muchas gracias.